Bueno, en esto a lo largo de estos años, desde el sector universitario, se ha avanzado bastante en el tema de comenzar a detectar concretas situaciones de violencia contra las compañeras mujeres, en particular contra estudiantes. Esto lo venimos visibilizando desde los encuentros nacionales de mujeres, en los talleres de mujer y universidad, lo cual ha motivado que desde nuestros gremios de base de CONADO Histórica, en varias universidades hayamos impulsado proyectos para la instrumentación de protocolos que tienen que ver con la prevención, la erradicación y la sanción de casos de violencia contra las mujeres. Violencia sexista, violencia que tiene que ver con el patriarcado que todavía anida en las universidades públicas, violencia que tiene que ver con que las mujeres no accedemos a los cargos de mayor jerarquía, que tiene que ver con que de más de 50 universidades públicas que hay, menos del 10% de mujeres son rectoras, el resto son todos varones, y violencia que tiene que ver, lamentablemente debo decirlo, por el sector que represento, con acosos de distinta índole de docentes, varones, contra estudiantes fundamentalmente. Y también desde autoridades universitarias contra compañeras trabajadoras no docentes, que muchas veces son víctimas de acoso de tipo sexual, no solamente laboral. Así que bueno, en base a esto, como federación, hemos visto la necesidad de nacionalizar una campaña contra todo tipo de violencia que tiene que ver con la incursión en materias de género y materias que orienten a la lucha contra la violencia en la currícula de todas las carreras. Por un lado, eso como la parte académica. Y desde la parte gremial, el tema de poder impulsar estos protocolos nacionalmente en acuerdo con todas las organizaciones estudiantiles, los trabajadores no docentes, poder hacer una gran campaña nacional que nos permita trabajar un protocolo al cual adhiramos todas las universidades públicas. Ese es el desafío nuestro para el año 2016. Estamos muy entusiasmados y creemos que este ni una menos nos viene muy bien para poder trabajarlo en ese sentido, si bien no vamos a erradicar desde la universidad la violencia. Ese es un tema que le compete al Estado, nosotros no somos Estado, pero sí aprovechando la organización, la territorialidad de nuestras organizaciones, desde la CTE Autónoma y de distintas organizaciones también, poder hacer una gran campaña para visibilizar y poner esto sobre el tapete, para que no se piense que el tema de la violencia contra las mujeres y los femicidios solamente es algo que compete a los barrios, a los sectores más humildes. Esto ocurre en la universidad pública, lamentablemente, y como también ocurre en las escuelas y en los hospitales, de distintas maneras.